Bueno, acá estamos, todos juntos, eso es lo bueno, sentimos el apoyo, pero bueno, es una forma, es un luto que sentimos, estamos muertos en vida, una cosa así, nos estamos quedando sin trabajo, no sé qué más decir. Hace 6 años que trabajo, estoy en la parte contable, estudié tecnicatura en administración de empresas, soy técnica. Sé lo que estoy haciendo en mi trabajo, siempre vine a horario, he venido a trabajar sábados sin tener que la obligación de hacerlo, pero para hacer otros tipos de trabajos que también me hacían hacer como declaraciones juradas, que no estaba en mi repertorio, digamos, y lo hacía con gusto porque me gusta la administración, y bueno, y ahora estoy acá. Siempre poniéndome la camiseta, tratando de ayudar. Cuando las papas ardieron, me buscaron y yo estuve, y ahora me hacen esto. ¿En qué comisión estabas contratada vos? Yo estoy contratada, estuve como monotributista 3 años, uh-huh. Ahora me pusieron un artículo 9, me llenaron de mails el año pasado para que saque un crédito, la misma Nación, lo saqué por Banco Nación con mi sueldo, y ahora me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar? O sea, listo, entonces no les pago. Y así también, todos los impuestos de monotributo yo los pagué siempre. Siempre fue una persona de ley y me gusta ser así. Me enteré por una foto. Me mandaron una foto, un listado, y bueno, en el listado ese está mi nombre y estoy acá esperando que me llegue la carta de documento. En teoría dicen que es por una prueba de idoneidad que nos hicieron, que yo nunca vi. A mí nunca me tomaron un examen para ver si yo estoy apta para mi puesto o no. Entonces esto no es una vergüenza. O sea, yo no es que yo ficho y me voy. Yo vengo y laburo. Me tienen que venir a ver. Yo estoy todos los días acá trabajando. Porque, como dijo el compañero recién de ATE, tienen que echar gente y echan. Yo creo que ponen en una bolsa papelitos con nombre y así. Y agarran uno. Pero eso es una ruleta rusa. ¿Cómo van a hacer una cosa así? Yo tengo compañeros, ¿a dónde van a ir a trabajar ellos ahora? Yo por lo menos soy joven, puedo llegar a buscar otro trabajo. Acá en Santa Rosa de la Pampa no hay trabajo, chicos, no hay trabajo. Yo he mandado currículum, yo gano 14.500 pesos, eso es lo que gano. Y estaba mandando currículum para trabajar a la tarde, para por lo menos solventarme con un poco más de guita. ¿Y ahora qué hago? Ahora me quedo sin esto. ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me va a tomar? Si acá están echando a todos en Santa Rosa. De última me echan, pero hagan una fábrica de algo, o hagan algo. No hay nada acá para laburar. Entonces, esa es la desesperación. Bien. 12 años. Me faltan 2 años para jubilar. Juana Rodríguez. Yo hace 3 años que rendí para planta. El expediente se movió en marzo. Y hoy me entero por un listado que me sacan. Así que no sé, chicos, qué decirles. Acá estoy. Hay una insensibilidad tremenda. Terrible, sí. Como me tocó a mí, le puede tocar a cualquier compañero. Lo que pasa es que a mí me duele porque vos cumplís con el trabajo. 12 años, no es que entré hace 2 años. Son 12 años de trabajo. ¿Qué función cumplía? Administrativa. ¿También como continuo? Sí, artículo 9. Sí. Por eso hace 3 años que rindí para planta. Sí, rendí. ¿En marzo se movió? Rendí para planta permanente, con 98 puntos, sí. Supuestamente ya tendría que estar en planta. Se trabó el concurso, exactamente. 58 años. ¿Y ahora qué piensas? ¿Y ahora qué hago? Decime, con los 2 años que me faltan, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Era su única fuente de ingreso? Es mi única fuente de ingreso. ¿Pudo hablar con alguna autoridad para que se dé alguna explicación? Y el doctor Carnet, pobre, está como nosotros. No le atienden el teléfono. Exactamente, pero tenemos el apoyo del director regional. Yo me siento muy apoyada por el doctor Carnet y por todos mis compañeros. Y los compañeros de al lado del ministerio que están pasando lo mismo que nosotros. ¿Cómo es tu historia? Mi nombre es Patricio Álvarez también, hace 6 años que estoy. Una locura, nos entramos todos iguales a través de un compañero que se enteró antes, que los mismos jefes de nosotros nos avisó y nos mandó la famosa listita, que es una planchita en un Excel, donde están los nombres nuestros, sin ninguna explicación, sin nada. Preguntamos acá, nadie te dice nada, nadie sabe nada, no les atienden los teléfonos. Una locura, no midieron, a ver, che, no, nada. Es feo para cualquiera, y en teoría dicen que siguen, es una locura lo que está pasando, no se puede estar así en el laburo. Bueno, ahí escuchamos. alza del aplauso de los trabajadores, están apoyando a estos cuatro trabajadores echados en Senasa. Por suerte escuchábamos las voces de los cuatro, antes escuchábamos a Orlando González, Analisa Amigo fue la primera, una de las chicas más jóvenes que hablaba, y después los últimos dos, una situación bastante, bastante particular. Hay una sensación muy, muy fea en este lugar, más allá del apoyo que están recibiendo los trabajadores. Como dijo Analisa, ellos están muertos en vida, porque los echan del trabajo. Ganaban 14.500 pesos en el caso de Analisa, y ahora qué va a hacer, hasta estaba buscando trabajo, algún trabajo más para la tarde. Por eso la situación es muy, pero muy grave. Están todos siendo apoyados, están recibiendo el apoyo de los gremios, de la CTA, de ATE, también está el gremio de APOPS, pudimos ver gente de, decíamos, de ATE, también de algunas organizaciones sociales y políticas. Y recién hace minutos, antes de comenzar esta conferencia de prensa, Sebastián, sí, hubo una fuerte discusión entre tres de los trabajadores, los últimos tres que hablábamos, que se reunieron, o por lo menos entraron a la oficina donde estaba la encargada de personal, y a los gritos, porque se escuchaba desde aquí afuera, pudieron discutir, pedir explicaciones, y salieron y dijeron lo que escucharon. Así que es una situación muy, pero muy dura, y con ribetes de escándalo también, porque dentro del lugar, dentro del Senasa, están los encargados, y fuera están los trabajadores que todavía se mantienen en el puesto de trabajo, y en este caso los cuatro trabajadores de agricultura familiar echados, y ahora se suman estos cuatro trabajadores de Senasa. La verdad que es tremendo, ¿no? Escuchar las declaraciones de los trabajadores despedidos. La señora lo decía muy claro, ¿no? ¿Ahora qué hago? Me parece que esa es la pregunta que queda dando vuelta, ¿no? La verdad que es muy, pero muy grave la situación. Bueno, recordemos que Senasa se encuentra en paro hasta el viernes. Esta es la medida de fuerza que ha tomado el Senasa, los trabajadores de Senasa a nivel nacional, y que los 213 despidos en Senasa se suman a los 330 que se conocieron esta semana también en agroindustria, donde cuatro también fueron los despedidos en la provincia de La Pampa, Mauro. Sí, por supuesto. Hace minutos en las redes sociales pueden ver, por lo menos en las redes sociales personales, que pudimos publicar el listado, parte del listado, un Excel, un archivo Excel que mandó el Ministerio de Agroindustria a cada una de las delegaciones del Senasa. Pueden ver ahí el listado de gente que van a echar. Entre ellos están los cuatro trabajadores del Senasa de la provincia de La Pampa. Así que una situación muy, muy dura que están atravesando en este caso los trabajadores del Senasa y también de agricultura familiar. Exactamente. Bueno, y la insensibilidad, ¿no?, por parte de los funcionarios, pues la verdad que ayer escuchábamos las declaraciones de Trapaglia. Yo estoy leyendo por acá declaraciones de Echevere, que es el titular de Agroindustria de la Nación, donde de alguna manera justificó esto de los despidos. Ellos dicen que están cumpliendo con la ley, ya que el año pasado se votó una reducción nominal del presupuesto del 10,5%, y en ese sentido es que tuvieron que empezar a echar gente, ¿no? Pero no hay ninguna justificación de criterio, no hay ninguna razón para justificar estos despidos. 213, la cantidad es tremenda, 213 en Senasa y 330 en agroindustria, y solo en una semana. Y también hay que decir, Sebastián, que estos ahora ex trabajadores se van a volcar y van a comenzar un juicio al gobierno nacional, sí, que seguro Vamos a pagar todos. No, y está, hay que dejarlo claro. Y está bien que hagan el juicio, pero más allá del juicio laboral que les corresponde a los trabajadores y que seguramente lo van a ganar, hay que decir que un juicio de esas características se cobra después de 5 o 6 años. Y más también. Y muchas veces se pierde el valor de esa indemnización con el tiempo. Así que no sé si termina siendo tan justo. Pero bueno, es el paso legal que les queda a los trabajadores y seguramente lo van a llevar adelante, y está bien que así sea. Bueno, Sebastián, regresamos cuando sea necesario. Muy bien, volvemos en unos minutos. Mauro, gracias. Hasta luego. Mauro Monteiro en el móvil en esta mañana, como todos los días en Radio Kermés.